creyendo que esta palabra tiene una unción especial para nosotros, ya que ha costado tanto dar la luz. Y yo quiero hablar en esta mañana sobre la fidelidad a tu familia espiritual. Hemos hablado de varios tópicos de la fidelidad, ¿cierto? Hablamos de la fidelidad del Señor con nosotros, luego hablamos de la fidelidad que nosotros tenemos a la que somos llamados a tener para con Dios. Luego hablamos el domingo pasado acerca de nuestra fidelidad con nuestra familia, y creo que hablamos, el Señor nos habló bastante como familias, como padres, esposos, como hijos, para que no se nos quede y se nos olvide lo que oímos, ¿no? Sino que hay un reto y que lo tomamos, lo cogimos el domingo pasado para que nuestras familias sean familias preciosas, bendecidas, y la fidelidad esté sobre nuestras casas. Pero hay una cuarta cosa, un cuarto aspecto del que vamos a hablar en esta mañana, y es la fidelidad a tu familia espiritual. Quiero recordarte en esta mañana que la iglesia es tu familia espiritual. ¿Amén? La iglesia es tu familia espiritual. Tú tienes tu familia, tus padres, tíos, primos, abuelos, sí. Pero tú tienes otra familia desde el día que aceptas a Jesús en tu vida y en tu corazón. De verdad y sinceramente, como el Señor de tu vida, automáticamente te conviertes en un hijo, una hija de Dios. Y cuando tú te conviertes en un hijo, una hija, entras a ser parte de la familia de Dios. Y esa familia se expresa en núcleos familiares, y esos núcleos familiares son las iglesias. Así que uno tiene que pertenecer a un núcleo familiar, a una iglesia local, una iglesia como esta iglesia, en la cual yo puedo realmente recibir el cuidado, la enseñanza y crecer bajo ese cuidado, pero en la cual yo también tengo una responsabilidad dentro de mi familia espiritual, porque es tu familia. Digo, mi familia. Tu familia. Amén, somos tu familia. Yo creo que algunos, yo tengo esta sensación que algunos anoche cuando leyeron que la pastora estaba en la UCI, como que los hizo reflexionar, los hizo como, oiga, yo nunca me preocupo por eso, no pienso que eso va a ocurrir jamás. Y vi a algunos como reaccionando, algunos más rápido que otros, pero algunos reaccionando y como dándose cuenta, de verdad, oye, en esta familia, ¿y qué papel juego yo? ¿Y qué me necesitan mis pastores? ¿Qué puedo hacer? Recibí muchos mensajes diciéndome, aquí estoy, aquí estamos para lo que necesites, para lo que sea, ¿no? Y sabemos que no necesitamos de toda la ayuda, pero sí estamos tan agradecidos por toda la ayuda que nos han ofrecido. Y todo nace porque somos una familia espiritual. Somos una familia espiritual. Y yo quiero hablarles de varias cosas. Yo creo que vamos a hablar varios tópicos, igual que la vez pasada hablando de la familia, hablamos de varios tópicos. Y yo quiero hablarles de varios tópicos respecto a la familia espiritual. Miren, la primera cita que yo quiero usar, que creo que es fundamental, es 2 de Timoteo 2:2. Discípulo, pero a la vez, como decirle, a quien le entregó el ministerio y el pastorado de la iglesia. Y le dice, Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres o mujeres, hombres y mujeres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y hay un requisito que se está buscando en este tiempo en la iglesia del Señor. En amor fraternal se está buscando eso, y el Señor lo está buscando de tu corazón y de tu vida. ¿Y cuál es? La fidelidad a la familia espiritual. Dios te está llamando a entrar en un camino de pacto y de fidelidad con tu familia espiritual. Porque a veces no hemos apreciado ni amado la familia espiritual que tenemos. Incluso a veces hasta algunos han sentido que la iglesia es como el enemigo. Y a veces en la iglesia ven reflejado el enemigo en los pastores de la iglesia o en los líderes tales. A veces hemos visto la iglesia como el sitio donde yo puedo venir a desahogarme, a juzgar, a criticar. Pero yo quiero decirte que no tienes ese derecho. Porque cuando tú hablas mal de la iglesia, y si tú eres miembro de esa iglesia, tú estás hablando mal de ti mismo. Eso es como el que habla mal de su mujer o el que habla mal de sus hijos. Lo que se está hablando mal del mismo, porque cuando yo me casé con mi esposa, nos hicimos una sola carne. Y entonces si yo hablo mal de ella, estoy hablando mal de mí mismo. Cuando yo hablo mal de mi iglesia o hablo mal sobre mi iglesia, yo entonces estoy hablando mal contra mí mismo. Si yo digo, en esa iglesia no hay amor, ¿qué estoy diciendo? Yo no tengo amor. A mí me falta amor. Entonces, más bien, ¿por qué no vas pregonando diciendo, oigan, quiero que sepan que a mí me falta amor? Porque si tú notas algo en la iglesia, la primera persona con la que Dios está queriendo contar eres tú, porque Él está buscando hombres y mujeres fieles. Y la fidelidad implica un pacto. ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso en otros mensajes? Pacto y compromiso, fieles e idóneos. Entonces Pablo sabe que la iglesia, la única manera de que pueda ser edificada es sobre gente fiel. Gente fiel. La fidelidad es muchísimo más que asistir aquí el domingo a la iglesia. La fidelidad es una actitud del corazón espiritual donde yo decido cubrir mi iglesia, amar mi iglesia, apoyar mi iglesia, entregar mis talentos y mis dones a la iglesia. Cuidar la iglesia, cubrir cuando haya necesidades en la iglesia que otro debió cubrir y no pudo, y ahí estoy yo cubro eso porque es mi iglesia. Yo vengo a limpiar la iglesia porque es mi iglesia. Yo quiero encontrar un ministerio en el que pueda servir porque es mi iglesia. Y yo no quiero que mi iglesia se quede donde está. Yo quiero llevar a mi iglesia al nivel superior al que Dios tiene destinada a la iglesia. Pero mientras que algunos siguen todavía durmiendo y esperando que otros fieles sean los que lleven la carga de la iglesia seguirá estática, dormida, infructuosa. Este es el momento de que la iglesia reaccione y reflexione. Yo les he dicho, ¿y si no se recuperara la pastora pronto, qué pasaría con las liberaciones? ¿Qué pasaría con las consejerías? ¿Qué pasaría con la enseñanza bíblica, la escuela bíblica? Los que no son fieles, ¿qué dicen? ¿Y para qué está el pastor? ¿Sí o no? Pero cuando el Señor nos está desafiando en este día, cuando el Señor nos desafía, entonces empezamos a poner la mirada sobre nosotros mismos y empezamos a pensar, oye, Dios está buscando hombres y mujeres fieles e idóneos. ¿Será que yo estoy en ese grupo? ¿Cómo me categoriza Dios el día de hoy? Mi vida evaluada delante de Dios en mi fidelidad con la casa de Dios, ¿cómo está? Tu fidelidad no es venir el domingo. Tu fidelidad es entregarte por completo a tu familia espiritual. Por eso intentamos, procuramos por todas las maneras que se sienta un ambiente de familia en esta iglesia, que si alguien nos visita por primera vez se sienta amado, que si alguien está en problemas se sienta rodeado. Pero aún así creo que todavía hay algo en el corazón de nosotros como iglesia que no ha madurado, que no ha querido crecer, ir a otro nivel, y seguimos todavía como niños dejando las grandes responsabilidades a nuestros pastores. Yo no tengo un problema en hacer todos los papeles. Yo no tengo problema en discipular a los nuevos creyentes, pero ¿no creen que aquí tenemos bastante materia prima en esta iglesia? Bastante hemos recibido, bastante ha invertido Dios en nosotros, bastante amor, cuidado, enseñanza, bastante talento ahí hay acumulado dentro de nosotros, y nosotros todavía queremos evadir la responsabilidad que se nos quiere encargar. Porque ustedes leen el versículo, ¿lo están leyendo ahí? ¿Qué quiere hacer Dios? Encargar. Dios quiere coger responsabilidades de su reino, de su familia, y encargártelas a ti. Encargártelas a ti. Dios está buscando hombres fieles e idóneos que estén diciendo, aquí estoy, me he preparado para poder recibir un encargo de Dios. Levante su mano así y diga, quiero recibir un encargo de Dios. Gente que va a recibir encargos de Dios. Hebreos 3, 5 y 6 dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio a lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¡Wow! Mire lo que dice la Escritura acerca de Moisés. ¿Qué dice? Que era fiel en toda la casa de Dios. Fiel en toda la casa de Dios. No solamente fue fiel en una parte, sino que entregó su vida para amar la casa de Dios. El reino espiritual que se edifica en esta casa. A la verdad fue fiel, dice él, en todo, en toda la casa. ¿Sabes? Es como si a uno le encargan una casa y no solamente se encarga de limpiar una habitación, sino que lo que te preocupa es que todo en la casa esté bien. Y entonces arreglo por aquí y arreglo por allá. ¿Y qué es lo que me interesa? Que todo en la casa esté bien. Mira, aunque tú no seas el líder ni responsable de algo, te tiene que preocupar que todo en la casa de Dios esté bien. Oye, ¿cómo estamos con lo de la obra social? ¿Cómo vamos con lo de las ofrendas que recogemos cada domingo? A propósito, siempre se me olvida decir a la hora de recoger las ofrendas que una de las cosas que están marcadas en nuestros sobres, y si queremos dar dinero para la ofrenda que damos para la ayuda de la obra social, cuando distribuimos alimentos fuera, la debemos dar aquí en nuestros diezmos y ofrendas, marcando para la obra social voy a dar 5 euros, 10 euros, 20 euros, lo que tú estés dando, y lo marcas y lo pones dentro del sobre. Pero todo te tiene que importar. El Señor nos ha llamado a tomar nuestras cargas y a darnos su carga, que es fácil y ligera. El Señor nos ha llamado porque Él va a llamarnos con un desafío de fidelidad en toda la casa de Dios, como siervos, para testimonio. ¿Cómo evalúas la fidelidad, la pasión que tienes por la casa de Dios hoy? ¿Qué tal está? ¿Cómo está ese porcentaje? ¿No les preocupa? A mí me preocupa. A veces creo que esta iglesia, por unos lados parece que está llegando al éxito y por otro lado se está agonizando. Por unos lados parece que, uy, mira, estamos viviendo un tiempo de bendición, de avivamiento, pero claro, son 10 personas las que hacen todo en la casa de Dios. 10 personas que son las que corren, cargan, ayudan, llevan, traen, tal, tal. Están preocupadas por todo. Y los demás están montados en ese barco. Mira, me encanta mi iglesia, ¿verdad? Esa iglesia me encanta porque todo es súper bueno y yo no tengo que hacer mucho. Solamente tengo que ir el domingo ahí, me siento y una pasada. La unción, la música. ¿Y dónde están los que se van a levantar para construir una iglesia que va a otro nivel? ¿Dónde están los que van a llevar la adoración a otro nivel? Esta iglesia está llamada a levantar adoración a otro nivel. Esta iglesia está llamada a hacer una obra social a otro nivel. Esta iglesia está llamada a trabajar con mujeres a otro nivel. Esta iglesia está llamando a los hombres y tiene un llamado de Dios para que los hombres sean unos hombres de otro talante, de otra talla, y marquen una diferencia y lleven todo a otro nivel. Esta iglesia está desafiada a que sus matrimonios no solamente vengan el viernes una vez al mes a recibir un mensaje de Dios, sino a que se levanten para que sean voz de Dios a otros matrimonios que se ahogan y se mueren sin saber cuál es la salida para arreglar y vivir la vida diferente. Y nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios que nos dice que tenemos que ser como Moisés a la verdad, fieles en toda la casa de Dios. Muchos de ustedes han servido con talentos en años pasados, y hoy en día les digo, su talento lo han enterrado, y un día le van a decir al Señor: Señor, aquí está el talento que me diste, te lo devuelvo. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? Muchos tienen sus talentos allá enterrados, guardados. Sí, Señor, es que esto, es que aquello, es que mil excusas para decir por qué hoy tu talento no está en acción. Y no está en acción simplemente porque tú lo has enterrado, tú lo has dejado ahí. Hoy sufrimos para hacer cosas que antes hacíamos con una facilidad increíble. Nosotros hacíamos un tapeo camp show, la gente se ofrecía. Nosotros llegábamos el día 31 de diciembre a hacer ese fin de año donde hacían presentaciones y vamos, había un montón de números y gente que quería. Y ahora las vacantes están ahí todas disponibles. Y eso es parte de la vida de esta iglesia. Eso es parte de lo que tú le puedes aportar a esta iglesia. ¿Qué tienes? ¿Qué te ha dado Dios? ¿Con qué te ha dotado Dios? Y eso con lo que Dios te ha dotado, Dios te lo está exigiendo en este día. Y te está diciendo que vengas y que seas fiel en todo en la casa de Dios. Yo sé que eres fiel, vienes el domingo. Yo sé que escuchas los mensajes, yo sé que ofrendas. Yo sé que de vez en cuando ayudas en un ministerio, en otro. Pero el Señor te está llamando más. Y casi que este mensaje no es para los 10 que cargan la iglesia encima de sus hombros, sino para todos los demás que deciden que no tienen ningún papel activo en la iglesia del Señor. Y te vuelvo a decir, el Señor te dice el día de hoy: esta es tu iglesia y el Señor quiere encargarte algo en esta iglesia, pero para eso Él necesita hallarte fiel en este día. No es solo gente que diga: venga, papá, yo lo hago. A esos Dios dice: yo no necesito encargarte nada, perdóname. Prefiero sobrecargar a mi siervo o mi sierva que lleva 10 cargas y le pongo una más. Porque es fiel en todo. Ama la casa de Dios. El otro día que llovió fuerte, ¿se acuerdan cuando llovió fuerte? Me acordé que nosotros por verano tenemos las ventanas abiertas. Dije: se nos va a llenar la iglesia de agua. ¿Saben una cosa? Hace 5 o 6 años hubiera recibido 4 llamadas de personas diciéndome: pastor, está lloviendo, ¿quieres que vaya a la iglesia a cerrar las ventanas a ver si todo está bien? En este tiempo no recibo la llamada de nadie para decirme si vienen a cerrar las ventanas. Todo el mundo está tan ocupado en sus problemas y en su vida que la casa de Dios es un lugar que utilizamos. Qué tristeza llegar a considerar la familia un espacio que yo uso. Yo uso a mis pastores, yo uso a mis líderes de ministerio, yo uso a los de la alabanza, como si fueran cosas que puedes poner y quitar. Pero yo no vengo a traer condenación sobre ti. Yo lo que quiero es despertarte en este día y que te des cuenta que estamos llamados a la verdad, como Moisés, a ser fieles en todo en la casa de Dios. De hecho, sigue el pasaje, aunque un poco complejo para estudiarlo profundamente en este día, porque Cristo, como dijo sobre su casa, la cual somos nosotros, dice ahora que la casa le pertenece a Cristo y la casa somos nosotros. Ya Moisés trabajó cuidando un templo, dice ahora la Biblia: no, ahora el templo somos nosotros. Donde hay que cuidar es nuestra propia vida. ¿Cómo está nuestra vida? Porque Cristo nos pedirá cuenta de eso. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 20 y 21, dice: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era qué? Era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Dios llamó gente que era qué? Fiel. Dios nos llama gente desocupada. Dios llama gente, dilo conmigo una vez, Dios nos llama gente desocupada. Dios llama gente fiel. Y Dios te está exhortando en esta mañana que seas fiel. Tú dices: ¿Y qué significa ser fiel? ¿Y cómo lo puedo hacer? De pronto yo no tengo la respuesta para ti, pero tú deberías empezar a partir de hoy a decir: Señor, ¿cómo puedo ser fiel? Yo antes en esta iglesia hacía, ayudaba, quería, aportaba. Ahora me he acostumbrado a que vengo solamente a recibir de lo que otros me dan. ¿Qué puedo dar, Señor? ¿Cuándo lo puedo dar? ¿Cómo podría darlo? ¿Qué podría proponerle a mis pastores? ¿Qué podría proponer el ministerio en el que participo, en el que ayudo? ¿Qué podría hacer yo para engrandecerlo, para llevarlo a otro nivel? Porque si tú me pusiste ahí, Dios, es porque hay algo que yo tengo que otros no tienen. Hay algo que yo puedo ver que otros no pueden ver, y que es lo que necesita escuchar mi ministerio, mis líderes, para poder crecer. Pero no necesitamos solamente escuchar lo que falta por hacer, sino alguien que diga: oye, falta hacer tal cosa, yo la hago. Falta hacer aquello, aquí estoy dispuesto a hacerlo. ¿Qué les parece si empezamos tal cosa? Yo soy el primero que lo va a hacer. Porque ideas hay cientos, lo que nos faltan son los candidatos para trabajar en esas ideas. Es que a mí me gustaría que esto fuera distinto. A mí me gustaría que esa cartelera ya no fuera de verano, por ejemplo. Pero todavía es de verano. No es ninguna puya, no es ninguna indirecta, es una directa. No, a mí me encantaría que el sonido fuera mejor. A mí me encantaría que la cafetería fuera distinta, más novedosa, otra estructura. Ah, nos encantarían miles de cosas. ¿Y cuál es nuestro compromiso? ¿Qué pasos vamos a dar para que esas cosas sean como Dios quiere que sean y como las pone en nuestros corazones? Necesitamos ser como Samuel, personas fieles. Me encanta porque cuando dice que él es fiel, fiel, Dios halló que era fiel profeta de Jehová. ¿Sabe qué era un profeta? Alguien que hablaba en nombre de Dios. Fiel para ser el portador de Dios. En este caso del mensaje de Dios. En otros casos puede ser portadores de la responsabilidad que Dios nos ha entregado. Fieles en portar esa responsabilidad hasta que se cumpla. Y cuando se cumpla, simplemente decir gracias. No tiene que enterarse nadie más. Hice lo que me dijiste, Señor. Y aquí está el gozo que tengo aquí adentro porque lo hice. Pues nadie se enteró. Nadie me dio una palmada en la espalda. Nadie me felicitó. En la iglesia adolecemos de eso mucho. Todo el tiempo estamos esperando la palmada, el aplauso, la ofrenda para que yo haga tal cosa. Y si no nos dan eso, entonces nos frustramos, abandonamos, dejamos de lado. Dice que Jehová volvió a aparecer en Silo. ¿Sabe dónde era Silo? Silo era el lugar donde estaba el templo, donde estaba la presencia de Dios. Y dice que el Señor se le revelaba a Samuel allá en Silo. Tu fidelidad con la casa, tú quieres más revelación de Dios, tú tienes que estar en Silo. Silo es la casa, Silo es tu lugar espiritual en la familia de Dios. Eso representa Silo. Y Samuel sabía, y por eso Samuel era fiel, y Samuel era, siempre estaba buscando cómo volver a Silo, porque ahí estaba la presencia, ahí viene la revelación, ahí me habla Dios, ahí me enseña, ahí me ministra, ahí me corrige Dios, pero ahí es donde Dios me activa para que yo pueda ser tremendamente empoderado para hacer grandes cosas en el reino de Dios. Gloria a Dios, diga gloria a Dios. Dios quiere empoderarnos para hacer grandes cosas en su reino. Una unción que nos capacita para hacer lo que no seríamos capaces de hacer. Yo no creía que iba a ser capaz de predicar esta mañana. Anoche créanme que no podía. Sin embargo, la unción de Dios trabaja sobre nuestras vidas y nos prepara, nos unge, nos da las fuerzas. La presencia de Dios, porque yo sé, yo amo esta casa, yo los amo a ustedes, yo amo el proyecto de Dios con esta familia y yo creo en Él. Y yo me entrego, y me encantaría que todos se apasionaran de la misma manera, porque tienen el mismo Dios, la misma familia y el mismo llamado. ¿Por qué mi pasión debería ser mayor que la tuya? Deberían ser exactamente iguales. Una pasión desbordante por servir a los demás, por ayudar a los demás, por ayudar a crecer la estructura de la vida de la iglesia, porque otros conozcan a Cristo, por bendecir financieramente los proyectos de la iglesia también. Silo es el lugar de la morada de Dios. Silo es donde está la presencia de Dios. Y la presencia de Dios está en la casa de Dios. Está en el medio del pueblo de Dios. Hechos 11:23 dice: este, o sea Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando Bernabé encuentra a estos recién convertidos, cristianos recién convertidos, no les da instrucciones técnicas, no les explica cómo alquilar una nave, no les dice tienes que comprarte un sonido no sé qué, marca tal y poner así, y poner cuatro cantantes que canten así y verás que eso pa, hace que venga más gente. Lo que les exhorta es a qué, a que hagan un compromiso, un propósito de corazón para permanecer fieles. Y yo te exhorto en esta mañana de parte del Señor para que tú hagas un compromiso de corazón para permanecer fiel con tu iglesia, con tus hermanos y con el ministerio que Dios quiere que desarrolles en esta iglesia. Tú dices, ministerio, pastor, ¿yo qué ministerio? Ministerio eso es para tales personas. Yo digo que Dios tiene algo contigo, y ese algo que Dios tiene contigo, que solo tú puedes hacer, es tu ministerio. A veces dentro del ministerio de una persona está sonreír. Hay gente que es buena para predicar, enseñar. Hay otros que no son tan buenos para predicar y enseñar, pero son tan buenos sonriendo, abrazando, dando cariño, dando una palabra de consuelo. Y tú dices, ¿cómo va a ser eso valioso o igual de valioso que el otro? Eso no es un ministerio. No sabes el poder que hay en esas cosas. Y eso que ves a veces como algo tan natural que tú puedes tener o que ves en otros alrededor de ti, ese algo se lo dio Dios para que lo use en todas las atmósferas, en todos los lugares donde está, para que sea la familia de amor fraternal extendiendo el perfume, el aroma de la presencia de Dios a través nuestro. Tiene que haber un propósito de corazón de permanecer fieles al Señor. Cierra sus ojos. Yo quiero que medites en eso un instante. Propósito de mi corazón, el propósito que tengo que hacer en mi corazón de permanecer fiel al Señor. Hoy te digo, yo sé que hoy hay obstáculos para que tú no seas fiel al Señor. Pero el Señor te está exhortando en este día para que recuperes tu esencia. Tú eres un hombre, una mujer fiel. Tú eres un joven, una chica llamados a ser fieles para el Señor. Y esa fidelidad que tienes para con Dios ha de manifestarse en la familia de Dios, la iglesia. Amén. Puedes abrir tus ojos. Un propósito de corazón entonces. Colosenses 1:2 dice: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay dos atributos que Pablo les asigna a los cristianos de la ciudad de Colosas, como si fuera a los alicantinos, a nosotros, en vez de decir a los colosenses, a nosotros, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Alicante. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en, ¿dónde? En Alicante. Hay dos características que nos asigna el apóstol Pablo en el mensaje. ¿Y cuáles son? Santidad y fidelidad. Dos cosas que deben estar en la columna vertebral de una iglesia: santidad y fidelidad. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y cuando el pecado entra a una iglesia, el pecado destruye, el pecado ahoga y el pecado hace infructuosos a los hijos de Dios. No creas que porque las personas no se enteran del pecado que cometes, ese pecado pasa inadvertido en el mundo espiritual. No creas que puedes mantener el pecado y seguir la vida como si no estuviera ese pecado. No va a pasar. Espiritualmente estarás atado y anclado, anclada, y atarás a la iglesia. Y por eso la iglesia a veces pasa tanto tiempo restaurando, sanando, pero no a los nuevos que llegan a la iglesia, sino a los viejos que llevan 10 y 15 años, pero que no deciden santificarse ni ser fieles al Señor. Y amados hermanos, es una palabra de exhortación, no de condenación. Ustedes ya no son, muchos de ustedes ya no son niños en Cristo. No tienen ni un mes, ni dos, ni un año. Tienen años de conocer al Señor. Pero ya es tiempo de que dejemos de ser niños y que ya nos escriban como a mayores y nos digas: tú eres un llamado a ser santo, tú eres llamada a ser fiel. Ya no miramos para otro lado. Yo digo: es conmigo que Dios está hablando. La fidelidad me la está hablando a mí. Ahora, en este momento, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se requiere fidelidad en este tiempo en la iglesia? Segunda de Corintios 11, versículos 2 al 4 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Estas son palabras fuertes del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, una iglesia que toleró el pecado, una iglesia que toleró enseñanzas falsas. Y aún siendo una iglesia visitada por el Espíritu Santo, era una iglesia llena de un montón de cosas corruptas. Y Pablo necesita escribirle a la iglesia para exhortarla y decirle: iglesia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, iglesia? Si yo fui quien los plantó como iglesia para que ustedes fueran guardados con celo de Dios. Yo los celo con celo de Dios, no con celos, sino con el celo de Dios. Un anhelo del apóstol, un anhelo mío como pastor, que de verdad dice: el Señor me ha puesto a mí para que ustedes estén desposados con Cristo como una virgen pura que se guarda. ¿Una virgen pura qué es? ¿Qué es? Una chica que se guarda, una chica que no ha tenido intimidad con nadie, sino que se ha guardado en pureza. Siempre que le ha salido cualquier situación, oportunidad, ha dicho: no, yo quiero guardarme en pureza para el día de mi matrimonio. Y así es la iglesia, así es el llamado de la iglesia. Nosotros somos como esa virgen pura que tenemos que cuidarnos para el día que tengamos las bodas del Cordero. Y dice: nuestros sentidos, mírenlo ahí en el versículo 3, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados. ¿Qué pasa que todavía vivimos por los sentidos? ¿Qué pasa que no reaccionamos y la fidelidad de Dios muchas veces le somos infieles a Cristo porque lo que nos entró por los sentidos nos extravió? Lo que vimos, lo que tocamos, lo que permitimos que entraran nuestras emociones terminó apartándonos. Si estás extraviado, si estás extraviada, hoy el Señor te ha traído para reencontrarte con su fidelidad. Su fidelidad. Tú quieres fidelidad de Dios, sé fiel al Señor. Y ser fiel al Señor es ser fiel a su familia. Yo soy fiel a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Soy fiel no solamente porque no los traiciono, sino porque los amo, los cubro, los ayudo en sus debilidades y en sus necesidades. Y lo mismo con la familia de Dios, la casa de Dios. Nada puede extraviarnos de la sincera fidelidad a Cristo. No sé si te pasó a ti, pero muchos abrazaron a Cristo y tenían una fidelidad sincera, unas ganas. Y cuando llegaron a esta iglesia la miraban y la veían perfecta. Como cuando un novio se enamora de una novia, ¿no? y la ve. Dice, esa gente es como perfecta, hasta que los conoces. ¿Sí? Esos pastores son perfectos hasta que los conoces. Descubres que no son perfectos. Y siempre enseñamos lo mismo. Y gracias a Dios, no solo no somos perfectos, sino que la iglesia no es perfecta. Y tú tampoco eres perfecto. Si nosotros llegamos a una iglesia perfecta y nosotros somos imperfectos, mejor nos vamos, porque vamos a cargarnos esa iglesia con nuestras imperfecciones. No hay iglesias perfectas, no hay familias perfectas, no hay iglesias perfectas. Eso sí, ya lo sé, hay iglesias buenísimas, pero si te metes a vivir en esa iglesia, allá a tener una relación verdaderamente donde es parte, es mi iglesia, yo soy parte de ese cuerpo, de esos pastores, de esa gente, ellos son míos, yo soy de ellos, ya los conocerás y sabrás cuáles son sus virtudes y defectos. Y algunas veces, algunos de ustedes, y a mí me ha pasado también, conozco las virtudes de esta iglesia y los defectos, y cuando salgo a otras partes y veo los defectos, digo, Señor, perdóname, no quiero juzgar a los otros, pero gracias por mi iglesia. Gracias por amor fraternal, que es tan imperfecta, Señor, pero en esto somos lo no va más. Esto es buenísimo de nosotros. Y cuando veo otras cosas excelentes de otra iglesia, digo, ay, Señor, ¿cuánto nos falta en esto? ¿Cuánto nos falta crecer y cambiar en esto? Mira cómo funciona, mira cómo lo hacen de bien ellos. Es una muestra de que sí se puede hacer como tiene que hacerse, aunque nosotros no lo hagamos todavía. Pero sabes que no me quedo diciendo, entonces sabes que les voy a dar mi carta de renuncia y me voy para esa iglesia porque en esa iglesia sí lo hacen bien. No, me vuelvo con ganas de coger lo que aprendí y de que aquí sea una realidad. Quiero decirles algo, yo creo que esto que ha pasado con la pastora es como un toque de atención de Dios para levantar otra vez las manos de muchos que antes servían con tanta pasión, con tanto amor, una devoción profunda por la iglesia del Señor, conociéndola, pero amándola como es. Y algunos están siendo llamados a recuperar esa esencia, esa pasión, ese celo de Dios, ese fuego que había en tu corazón por venir a sacrificarte. Yo me acuerdo de los muchos sacrificios que hemos hecho aquí, cuando he visto aquí a la gente tirada en el suelo haciendo carteles para los eventos, cuando hemos hecho cocinando, corriendo, decorando, cosiendo, tantas cosas. Y pero no se nos puede acabar la gasolina, no se nos puede acabar la energía, no se nos puede acabar el amor, porque esto se acaba el día que termine nuestra misión, nuestra labor. Cuando lleguemos a los cielos, allí entonces termina nuestra misión. Primera de Timoteo 3:11 dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. No es que la fidelidad es solo para mujeres, ¿eh? Aclarémoslo, ¿no? Porque dice, uy, qué bien, pastor, saca ese versículo, coja a estas mujeres y alíñalas para que ellas, sí, porque es que no son fieles como nosotros. Ay, ya quisiéramos nosotros ser fieles como las mujeres. Pero hay una exhortación para las mujeres de esta generación, de este tiempo. Mujeres, Dios quiere colocar un talante en sus vidas. Las mujeres de amor fraternal tienen que ser mujeres que se levantan con orgullo, no orgullo carnal, sino orgullo espiritual sano, para decir, en nosotros trabajamos para ser mujeres honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. ¿Saben lo que es sobrio, no? Sobrio no es que no estás embriagado. No. Eso no es sobrio. Sobrio es una persona que sabe estar, sabe ser, sabe comportarse, sabe estar a la altura, sabe moverse espiritualmente dependiendo de dónde esté y cómo esté y con quién esté. Es una persona sobria. Y ese es el gran reto que Dios está haciendo a las mujeres en este versículo. Mujeres que son sobrias y fieles en todo. Mujeres, ustedes no pueden ser fieles a sus maridos y serle infieles al Señor. Uy, espero que no se enoje alguna conmigo cuando termine la reunión. Porque Pablo exhorta mucho eso en la carta a los Corintios, que las mujeres casadas toman demasiado tiempo para agradar a sus maridos y entonces ya no tienen tiempo para agradar al Señor. Y una mujer creyente tiene que encontrar el equilibrio de cómo cuidar de su casa, porque esa es la voluntad de Dios, que cuide bien de su casa, pero que al mismo tiempo también cuide de aquellas cosas que Dios le ha puesto en su vida, en el llamado de Dios para su vida, y que sea fiel en todo. En todo, mujeres llamadas a ser fieles en todo. Por eso saben una cosa, en esta iglesia no aceptamos la excusa de es que no pude hacer esto porque hice aquello, no pude venir porque es que hice aquella otra cosa buena. No es bíblico. Yo le enseñé a los jóvenes, Nicolás se acordará, hace tiempo que le dije cuando Nicolás me decía que tenía que hacer una responsabilidad de aquí de la iglesia y me decía: no pude, pero ayer hice tal cosa buena y el otro día hice tal cosa buena. Y yo les dije, ¿te acuerdas de esa lección espiritual? Las cosas buenas que hicimos en el pasado no nos liberan de las responsabilidades de las presentes y futuras. Gracias por todo lo que hiciste de aquí para allá. ¿Y lo de aquí para allá qué? Está todo por hacerse. No es que yo me he sacrificado por la iglesia 14 años. Yo también, amado. ¿Pero qué? Y me voy a quedar en eso. Sí. Nos quedan 50 años por delante. Espero que me queden 50 y... me quedan 50 y pico de años por delante. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo los voy a vivir en la casa de Dios? Y dije, no es posible que lo que me haya desgastado el pasado me robe la fuerza para lo que tengo que hacer en el futuro. Tengo que rejuvenecerme. Eso es como el que tuvo hijos en su juventud. Y ahora que está mayor, de repente su esposa queda embarazada y otra vez tiene hijos, pero uno ya no es tan jovencito. Que a mí no me ha pasado, pero me lo he pensado. Y si me pasa, y digo, ¿y qué tal que me coja cansado? Y yo ya, el niño dice, vamos a subir a escalar la montaña. Uy, no, papito, mira, ¿cómo hace este chupachubi? Pero no, montaña yo ya no, montaña ya no. No, porque el nuevo hijo no tiene por qué salir damnificado por lo que yo viví, me consumí con otro hijo cuando era más pequeño. Yo tengo que sacar fuerzas de donde no las tengo para lo nuevo que tengo, ilusionarme con lo nuevo, soñar con lo nuevo, y eso nuevo es lo que le viene adelante a Amor Fraternal. Fieles en todo. Gracias, hermano. Para aplaudirle al Señor. Ya estamos terminando. Dice: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente contigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Y Pablo aquí menciona a un aspecto que es ser compañero fiel. Sabe que los pastores necesitamos tener compañeros fieles de viaje. Me encantan, está Pedrito. Pedrito me tiene avasallado con lo del escudero. Dice: yo soy tu escudero, ¿qué necesitas? Nada, tranquilo, Pedro. Bueno, pero lo que necesites, ¿eh? Gracias, Pedro, lo has entendido bien. ¿Sabes qué necesitamos? No necesitamos gente servil detrás de nosotros, que como que nos dé la honra. Ay, el pastor. Sí, necesitamos gente que se levante a la altura. Decir: yo camino contigo, pastor, ¿no? Te honro y te respeto, pero yo no estoy para siempre depender de ti. Yo quiero caminar contigo para junto contigo sobrellevar el peso de la obra. Y juntos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, compañeros fieles. ¿Qué problema tener compañeros infieles en el ministerio? Pero hay un reto en este tiempo, y obviamente esta palabra ya no es para todos los que me están escuchando, sino aquellos que tienen un tiempo de caminar con nosotros en nuestras células de liderazgo y que están llamados el día de hoy a levantarse como compañeros fieles. Que ayudes a estos que están combatiendo juntamente contigo en el Evangelio, dice Pablo, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Me encanta, porque lo que él dice ahí, hay una lista larga, hermano. Hay una lista larga, no soy solamente yo, no es Pablo diciendo, ay, pobrecito yo, sino yo, He trabajado con una serie de colaboradores. Tú conecta con ellos porque somos muchos y hay mucho por hacer. Y nos levantamos todos para colaborarnos. Yo quiero poder levantarme y decir, colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida como el mío. Jesús un día escribió mi libro, cuando yo tenía 15 años, escribió mi nombre en el libro de la vida. Tal vez algunos no saben, pero cuando uno llegue al cielo, lo único que van a revisar es un libro gigante que se llama el libro de la vida. Y dice que todos los que están allí escritos en el libro de la vida tienen derecho a entrar al cielo y a la presencia de Dios. Y los que no estén inscritos en el libro de la vida no entrarán a la presencia de Dios. No importa la explicación que demos, no importa lo que pensemos, lo único que se evaluará es que estemos inscritos en el libro de la vida. Y Pablo dice, toda esta gente que está dispuesta a arrimar el hombro, que sienten el mismo fuego, la misma pasión, oye, que cuando yo hablo, hablamos el mismo lenguaje y estamos dispuestos a sacrificar de la misma manera, a darlo todo. Como esta bendita pastora que está allá tirada, ¿la visteis? ¿Cómo estaba, no? ¿La visteis esta mañana cómo estaba? Y en su poca lucidez lo único que me dice es, ve al culto, por favor, ellos te necesitan. Gente así es lo que necesita la iglesia este tiempo. Yo creo que la superficialidad es lo que ya está sobrevalorado. Ya creo que en España estamos saturados de la superficialidad, de vivir de la imagen sin identidad real. Porque no solo los jóvenes luchan con eso, yo veo los adultos también, viviendo de la imagen, de la apariencia. Pero los cristianos no deberíamos estar en ese juego, deberíamos estar caminando en la realidad. Gente que dice la realidad es lo espiritual, la realidad es que mi nombre está escrito en el libro de la vida, la realidad es que en mi iglesia estamos trabajando todos codo con codo, hombro con hombro, para levantar una iglesia a otro nivel. Y tú deberías ver todo lo que haces de lunes a viernes como parte de la extensión del reino, donde quiera que estés estudiando, trabajando, en casa, la extensión del reino, allí donde tú estás, como parte de la extensión de esta iglesia. Yo no puedo pensar en mi vida sin pensar en esta iglesia. La iglesia y mi vida privada son lo mismo. Porque es el pastor, ¿verdad? No, señor. Porque es lo que debería respirar un creyente que ama su familia espiritual. Terminemos con este versículo, dice Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo. ¿Te acuerdas que Juan, si alguna vez fuiste católico, te acordarás de la misa? Que decían que Juan vio a Jesús saliendo, llegando a bautizarse. Le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No digo el resto, yo me lo sé también. Pero Jesús es el Cordero. Jesús es el Cordero que venía a morir y a pagar por nuestros pecados. Y en el Apocalipsis ya no vemos a un cordero débil, a un corderito que va a ser sacrificado, sino al cordero que ha vencido. Y por eso dice, pelearán Satanás, sus huestes y todas las huestes de maldad que se levantarán en aquel día, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque ese cordero es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados y elegidos y oye, tú puedes que estés sentado en esta iglesia, eso no importa. Lo que importa es el día que estemos en aquella batalla, el día que el Cordero sea el que va adelante como el general del ejército y aquí esté su ejército, que tú estés, te asegures de que tú estés parado en ese ejército. Que tú te asegures que en tu vida hoy tú eres uno de los que han sido llamados, elegidos y han sido fieles. Yo quiero que la espada quede pegada a mi mano. Yo quiero que el Señor me encuentre peleando. Yo admiro a mi esposa. Salió el púlpito al hospital. Y estando tan mal arriba, la llevaron a una oficina. Y estando tan mal, y la gente me dice, y la gente pasaba y quería saludarme. Y yo estaba muy, muy, muy mal. Pero yo quería estar para ellos. Ustedes deben ser el reflejo de su iglesia. Ustedes no pueden dejar esa carga y esa estatura espiritual en manos de unos pocos. Ustedes y yo tenemos que ser la iglesia donde cualquiera que nos mira, la vida de cualquiera de nosotros diga, wow, estos cristianos. Porque cuando veo a Ever, cuando veo a Diego, cuando veo a Denise, cuando veo a cualquiera de ustedes, y ahí puedo nombrar a muchos, es decir, cuando yo los vea, a decir, qué cristianos. ¿Verdad, Dieguito? Me estabas contando lo de la universidad, que te preguntaron quién eran cristianos y quiénes eran creacionistas. Y Dieguito fue el único que levantó la mano en toda la facultad, todos los que estaban ahí. Pero el Señor lo había preparado viéndole aquella película. Sí, soy un creacionista, no creo en la evolución. No me avergüenzo del Evangelio. No soy un ignorante. Sé perfectamente en quién he creído y sé por qué lo creo. Y te paras ahí. Fácil no es. Imagínate ser el único que levanta la mano. No es fácil. Ser fiel no será fácil. Ser fiel en esta iglesia, a pesar de todas las cosas que te ocurren en la vida, no será fácil. Pero el día que tú te vayas de esta iglesia, tiene que ser el mismo Espíritu Santo que te desarraiga de esta iglesia. Te ha llegado tu tiempo. El Espíritu Santo dice, ya no te necesito más en esta iglesia ni en esta ciudad. Ahora te voy a llevar a tal otro lado. Ahí, que te la arranquen del corazón de la iglesia, que te arranquen del corazón el ministerio donde has servido con toda el alma. Que nunca se te vuelva una carga lo que haces para el Señor. Que lo hagas con alegría, con gozo. Busca al Espíritu Santo, quien nos renueva continuamente para que la pasión esté en nuestros corazones. Oremos, pongámonos en pie. Yo voy a empezar así. Te pido que cierres tus ojos para que no te distraigas. Y hacía vibrar por la iglesia. O sea, eso que yo decía, que me llamaban cuatro personas para decirme, pastor, le cierra las ventanas de la iglesia. Eso tiene que volver. Pastor, necesitas que cocinemos para la cafetería. Yo soy el primero, la primera que quiere volver a ayudar. Porque me encanta usar el talento que tengo que Dios me ha dado. Y si tú perdiste ese algo, yo quiero que ahora mismo tú levantes tus manos al cielo y con las manos levantadas le dices, Señor, restitúyeme, restitúyeme, restitúyeme. Decido, Señor. Decido volver a esa fidelidad. Sigue allí recibiendo. Voy a dar unos instantes para que aquellos que levantaron sus manos sigan recibiendo. Porque es algo espiritual que empieza a fluir. empieza a fluir de la presencia de Dios sobre nosotros. Y ya dijiste, bueno, pues eso ya no se hace, ni modo, lo vamos a dejar ahí. No, no, el Señor te dice, no digas eso, ni modo. Porque yo quiero que eso esté en mi iglesia y lo tienes tú. Actívamelo. Ponlo otra vez. Segundo llamado para aquellos que antes les apasionaba todo de la casa de Dios, sin importar lo que hubiera que hacer, estaban aquí para barrer, para hacer un dibujo, para cocinar, para orar, para lo que fuera, y ahora sirves en un ministerio, sirves en un área, pero te has vuelto conformista y das un porcentaje pequeño en esa área, en ese lugar, pero ya no eres ese hombre o esa mujer que le apasionaba la casa de Dios. Y ya no te escudes en tu nueva realidad de matrimonio, hijos, afanes, responsabilidades. Yo sé que tal vez no disponemos de todo el tiempo que quisiéramos, pero no estamos hablando del tiempo disponible, sino de la esencia, de la motivación interna del corazón. Chicos y chicas, tantos sueños de Dios que están por descubrir, por realizar en la casa de Dios. Pero el Señor dice esto: tengo contra ti que tú has dejado llenar tu corazón con otros sueños que no eran mis sueños para ti. Y por eso hoy ya no sueñas. Mis sueños no tienen cabida en tu corazón. Pero yo quiero renovar tu corazón, quiero limpiarlo y quiero volver a depositar mis sueños en tu corazón. Escúchalo bien, a las chicas en especial, siento a las adolescentes que el Señor les dice directamente hoy a sus corazones: limpio tu corazón porque quiero volver a poner mis sueños en tu corazón. A los adolescentes les dice: limpio tu corazón porque quiero poner mis sueños en tu corazón. Escucha cosas que solamente los adolescentes van a poder hacer, los jovencitos van a poder hacer, y el Espíritu Santo te dice: hoy voy a empezar a poner eso. Hoy comienza, pero va a seguir los próximos días. Estate atento, atenta, para escuchar mi voz, porque te voy a mostrar con claridad, porque voy a renovar tu corazón para que puedas hacer esos sueños con la fidelidad con la que yo te los voy a pedir. Yo no te voy a dar unos sueños para que tú simplemente te emociones. Yo te voy a dar unos sueños para que tú seas fiel con ellos y tú los cumplas hasta el final. A los jóvenes mayores, el Señor también les habla en este día. Chicos y chicas, ya hombres y mujeres que aún están ahí queriendo encontrar el destino final de sus vidas, en esa encrucijada donde algunas cosas ya encajan y otras no, todavía están por darse, pero entre tanta búsqueda, entre tanta búsqueda, tu amor por la casa de Dios y por el reino ha pasado a un segundo plano, y ahora son más importantes tus proyectos personales. Y yo no digo que el Señor no está en esos proyectos, pero el Señor te ha dicho siempre, siempre, siempre: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. y te dice hoy: necesito tu fuerza de juventud. Tráeme tu fuerza de juventud. Conságramela otra vez. Esa es la palabra. Reconságrame la fuerza de tu juventud. Escúchalo, porque el Señor te está reafirmando esto. Reconságrame la fuerza de tu juventud. No me ha agradado de ese 20% que me das, de ese 30% que me das. Yo quiero volver a tener el 100% de tu fuerza, de la fuerza de tu juventud. Ah, Padre precioso. Gracias, Padre precioso, por esta palabra sobre fidelidad que nos has dado en esta mañana, Señor, y porque en particular a algunas personas, a algunos grupos de personas, tú tenías algo destinado concreto para ellos, Señor. Pero los demás, me incluyo yo, Señor, no queremos ser ajenos a la palabra que nos has declarado hoy. Queremos que nos halles fieles como Moisés en toda la casa de Dios, y que en todo, Señor, lo que tú nos demandes, podamos estar a la altura y amarte con todas nuestras fuerzas. Gracias por esta familia. Quiero que todos por un momento, si pueden, tomarse de las manos y decirle: gracias, Señor, por esta familia. Gracias por mi familia espiritual. Gracias. Si quiere abrir sus ojos y mírelos, el que tiene adelante, al lado, atrás, abra sus ojos y mire las personas. Gracias. Ahora sí, dígale al Señor: gracias. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por mi familia. No son perfectos. Yo no soy perfecto. Pero me encanta esta familia. Me encanta la fidelidad que Dios tiene para con esta iglesia y para lo que viene por delante. Cierra tus ojos y dile: Señor, repite esta oración conmigo. Señor, me quiero comprometer a renovar mi amor por mi familia, por mi iglesia, por mis pastores, por los líderes de esta iglesia. Señor, me comprometo a no andar en chismes, en murmuración, en crítica, en condenación, cosas que tu palabra dice que tú aborreces. En lugar de ello, decido declarar bendición sobre mi casa, sobre mi familia. Decido sobre los errores que tiene esta familia y defectos, declarar tu palabra para que vengan cambios sobre ella. Decido aportar de lo que yo tengo para que venga el cambio a mi familia espiritual. Y por último, Señor, decido ser fiel, ser fiel, y amar y darme en esta iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora es el tiempo del abrazo. Somos una familia.